Bueno, llegó el momento de nuestra entrevista central. Tenemos dos mujeres, tenemos una acá y otra por teléfono, pero vamos a charlar todas juntas con Fiorella Buceta y Dieva La Rosa, integrantes del colectivo de Mujeres y Discapacidad. Voy a saludar primero a Dieva, que está en el teléfono. ¿Dieva? ¿Nos escucha? Hay un montón de criaturas ahí. Las sobrinas de Dieva, que son divinas. Saludamos a Fiorella entonces primero, que la tenemos por acá. ¿Cómo estás, Fiorella? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Fiorella, muy joven, ¿vos qué edad tenés? 27. 27 años. ¿Y Dieva? ¿Nos podés contar vos? No voy a decir la edad de Dieva, bueno, yo. Pero no, que capaz que después. Después se te arma, decís vos. Bueno, queríamos hablar un poco, bueno, nosotros en Hola Mabel hemos traído varios colectivos. Las vimos marchando el 8 de marzo de este año, las vimos marchando el 8 de marzo del año pasado. Y queríamos que nos cuenten un poco de qué viene este colectivo de mujeres y discapacidad, aunque el nombre es como claramente... Sí, el nombre describe bastante. El año pasado, como bien dijiste, fue nuestra primera participación en la marcha. Fue más o menos cuando se empezó a gestar un poco el colectivo, en realidad. Y surgió a partir de las necesidades que manifestábamos mujeres con discapacidad y que no veíamos reflejado en ningún otro colectivo de mujeres en la lucha por los derechos de las mujeres. Y bueno, porque encontrábamos particularidades que no eran visibles en ningún colectivo. Y de ahí se empezó a formar un poco, a informarnos nosotras también sobre qué pasaba con las realidades de las compañeras, porque no es lo mismo ser usuaria de silla de ruedas, como soy yo o como es Dieva, a ser sorda o a tener una discapacidad visual. Se vulneran los derechos de diferentes maneras. Y bueno, ahí empezamos como a hacer una catarsis en principio, que es como se forman un poco los grupos. Y sumarle a eso de ser mujer. Exacto. Hay como una doble discriminación, nosotros lo que decimos, por ser mujer y por estar en situación de discapacidad. Y bueno, y ahí empezamos a entender un poco las realidades de todas, ¿no? Y a generar estrategias. El año pasado hicimos talleres como para esto mismo, nivelar un poco. Estuvimos acompañadas de profesionales que nos guiaron un poco sobre discapacidad y sobre género. Y bueno, proyectamos en realidad seguir ampliando esto, visibilizándonos, sobre todo. Nosotros decimos que somos mujeres invisibilizadas en realidad, porque lo primero que se ve es la discapacidad y no el rol de mujer. Y bueno, y hay particularidades dentro de ser mujer con discapacidad. Y bueno, nada, entonces es lo que queremos, ser visibles primero y bueno, empezar a trazar como líneas y ponerlo también en la agenda política para que se generen estrategias particulares para atender nuestras necesidades. Ustedes marcharon este 8 de marzo con una consigna, el 8 de marzo pasado también con una consigna diferente. ¿Nos contás cuáles son las dos y cómo llegaron, con qué trabajo llegaron a esas consignas? Sí, las dos en realidad fueron como un poco similares porque como que demandaban lo mismo. El año pasado fue Somos Mujeres, no nos invisibilicen detrás de la discapacidad. Uh-huh. Y este año fue Somos Mujeres, no nos ocultamos. El no nos ocultamos surgió de una discusión bastante intensa, porque todos tenemos nuestras perspectivas también, ¿no? Sobre género, sobre discapacidades. Pero llegamos a la conclusión de que necesitábamos gritarlo a nosotras y que nos hacíamos cargo a nosotras. No nos ocultamos, nos hacemos cargo de que somos mujeres con discapacidad y a partir de eso empezamos a construir otras cosas. Y bueno, el año pasado fue como más la carga de la sociedad, ¿no? No nos invisibilicen. Y este año fue, nos hacemos cargo y con esto vamos a marchar y vamos a empezar a generar estrategias para que dejen de vulnerarse los derechos a las mujeres con discapacidad. Claro. Y con respecto a la ciudad, por ejemplo, ¿con qué dificultades se tienen que enfrentar en cuanto a desplazamiento, uso de los espacios públicos, trámites? Capaz, ese tipo de cosas. Dieva, que está en el teléfono, ¿nos puede contestar? Ah, sí. A ver si nos está escuchando. Hola, Dieva. Dieva, no nos hagas esto. Dievita, ¿estás ahí? Les juramos que Dieva existe. No, Dieva. Yo hablé. Bueno, entonces nos contesta Fío. Bueno, en realidad, siempre cuando se piensa en discapacidad, muchas veces lo primero que se piensa es en las barreras físicas. Pero la discapacidad, en realidad, no es solamente eso. No. Es como la más visible, la discapacidad física. Yo y por también. Lo general, donde pasa una silla de ruedas, hay como otras soluciones. Pero, por ejemplo, una de las particularidades y de las cosas que más nos moviliza dentro del colectivo es las compañeras sordas que sufren violencia obstétrica permanentemente en los en sus partos, por ejemplo, que les piden que se saquen los audífonos, entonces no ven lo que está pasando, no entienden lo que está pasando con su parto en ese momento, no le traen intérprete de lengua de señas. Ahora está cambiando y se está visibilizando más, y a través de estos colectivos que se van formando también, como que vamos estando en espacio y participando y alzando la voz. Pero sabemos de casos, y existen casos con nombre y apellido, no es nada inventado ni un supuesto, sino de que hay casos en los que se da de que se saca el intérprete de lengua de señas, les piden que se saque el audífono por un tema de higiene o por cosas que donde se vulneran los derechos y la persona no sabe lo que está pasando en ese momento. Entonces, bueno, no es solamente el tema de la ciudad. La ciudad obviamente ha avanzado. En estos últimos 10 años hay un avance en rampas, en ómnibus y demás, pero estamos realmente lejos de una verdadera inclusión y de una participación plena en la sociedad, en distintos espacios, en lo educativo, en las calles, en las instituciones de salud. Eso es otra cosa, ¿no? Que muchas veces se asocia la discapacidad a la salud. Y no solamente eso, nosotros queremos estar en la plaza, queremos estar en la calle, queremos estar en los trabajos, en los puestos de trabajo. Totalmente. Ir al cine, ir al teatro. Ir a visitar amigos, en la vivienda de nuestros amigos. Muchas veces no podemos entrar a la vivienda de nuestros amigos, de nuestros familiares. Y eso es porque no estuvo pensado y no hay una planificación política detrás de eso, de que digan, bueno, vamos a hacer todas las viviendas con accesibilidad. O vamos a hacer todas las universidades con accesibilidad. Se ha avanzado, y creo que mucho tiene que ver con la lucha social, de que nosotros somos los que nos paramos y decimos, bueno, no hay esto, no hay lo otro, somos un grupo grande, o sea, está todo este problema, ¿no? Dieva no es casual que esté al teléfono hoy, sino que por un tema de transporte, por un tema de su salud muchas veces, que está asociado a su discapacidad, entonces con este día no puede salir. Y bueno, hay... Esa participación debe estar garantizada. Claro, además no es solo toda la ciudad de Montevideo, no es solo el centro de Montevideo, ¿no? Porque si vos en el centro tenés un montón de rampas, tenés un montón de cosas, pero vos salís a la periferia y no tenés ni vereda. Y estamos hablando de Montevideo. Sí, si pensamos en el interior, los compañeros en el interior muchas veces no están ni siquiera informados de las leyes que tienen hoy en día que los avalan, como por ejemplo la ley... pensión por invalidez, que está muy mal nombrada en realidad, porque invalidez no es algo que no se identifique, pero ni siquiera están informados sobre eso a veces, muchas veces. Entonces, no tienen ese derecho, ¿no? Que a veces ayuda a amortizar algunas cosas en la economía, a tener prestaciones en BPS para conseguir una silla de ruedas, para trasladarse. Ni siquiera esa información fluye en el interior del país. Así que imagínate lo lejos que están en el interior. Ustedes son un colectivo. ¿Está Dieva? O sea, ¿lo está jurando? ¡Hola, Dieva! Es toda una trampa de Sebastián. ¿Ustedes están trabajando a nivel nacional, Fiorella? Nosotros en realidad lo que estamos haciendo es generamos con Canelones, sí hay un fuerte, hay un grupo muy fuerte ahí que a partir de estos talleres que se hicieron se gestó un grupo ahí que es Mujeres y Discapacidad de Canelones específicamente. Yo tengo la doble particularidad de que vivo en Canelones y además vivo mucho en Montevideo, o sea, resido allá pero estoy la mayoría de mi tiempo en Montevideo, entonces trato de estar en los dos y es muy fuerte también el de Canelones, con la ayuda de la Intendencia de Canelones se generan los espacios para que se hagan las reuniones, porque las intendencias lo que tienen las particularidades es que muchas veces son accesibles, entonces gestamos espacios accesibles para poder ir y juntarnos. La de Montevideo particularmente, por ejemplo, nos apoya con el intérprete de lengua de señas, nos brinda el espacio, nos organiza algunas cosas de apoyos que tenemos para eventos o para cosas. Ellos nos brindan herramientas, micrófonos, esto, lo otro, para poder realizar los eventos. Y a través de esos apoyos es que podemos gestar el grupo. El grupo es de nosotros, no es de la Intendencia, es de las mujeres con discapacidad, pero facilita y brinda un espacio para poder reunirnos y poder discutir y poder pensar estrategias conjuntamente con ellos. Muchas veces hay equipos, trabajadoras sociales, psicólogas y demás que nos asesoran y nos brindan su apoyo. Capaz que nos puedes contar un poquito. A ver, ¿está ahí Dieva? No, ¿sí? ¿Hola, Dieva? No, ya no escucho nada acá. Capaz que nos puedes contar un poquito, Fiorella, ¿hace cuánto se formó el colectivo? Más o menos cómo está integrado. Sí, hace 2 años somos alrededor de unas 60 mujeres. Esto que le digo yo, de por ejemplo, del tema de llegar a los lugares y poder juntarnos, es una dificultad que pasa en todos los colectivos de discapacidad, no solamente en el de mujeres y discapacidad, sino que el llegar, el no contar con un transporte, el tema del clima, muchas veces que tenés otras actividades y demás. Nos reunimos más o menos entre 15, 10, no es que vamos a las 60 a las reuniones, sí a las actividades. Una de las particularidades que nos pasó y de lo que nos sentimos, para mí fue me erizó la piel, es que habían compañeras que no participan de las reuniones diariamente y se habían enterado de que íbamos a marchar el 8 de marzo y se sumaron a nuestra marcha y estuvieron y se sintieron identificadas con nuestro colectivo, se sumaron a la marcha llevando nuestra pancarta, y eso fue como, bueno, estamos presentes, sabemos que estamos trabajando y somos un montón. Bien. Y lo estamos haciendo por un montón más que de repente ni siquiera saben de este colectivo. Y nada, eso da fuerzas, da ganas de seguir, pero más o menos entre 10 y 15 somos las que participamos. El grupo empezó hace 2 años y bueno, queda muchísimo por hacer, por visibilizar, por seguir andando en realidad y conocernos, conocer realmente la realidad de las mujeres con discapacidad y nada, para seguir construyendo. Vos sos universitaria. Estudiante universitaria. Casi. ¿Cuáles fueron las trancas que tuviste en tu educación con respecto a tu discapacidad? Sí, en realidad mi caso particular es como muy aislado de otras realidades de nuestros compañeros y compañeras. Yo particularmente tuve mucha ayuda, accedí a una beca, tuve incluso propuestas de ir a estudiar a ciertos liceos que contaban con cierta accesibilidad. En mi caso, en realidad, no me encontré con las trabas típicas, porque la apertura de la dirección fue otra a las que se encuentran compañeros y compañeras que sí tienen que están solos, no tienen a nadie, no tienen esa recepción de la dirección o de esas instituciones y que les dicen, bueno, ¿dónde tenemos que poner la rampa? ¿Dónde tenemos que poner la agarradera? ¿Cómo adaptamos el baño? ¿Qué intérprete te pongo? ¿Y cuántas horas? Y esa apertura no se da. Paulatinamente se está dando. Hay instituciones universitarias que están trabajando la temática y que hacen charlas incluso, y que hay grupos formados que se están dedicando específicamente a esto, que eso es un avance. Hace unos años, no recuerdo el año, se creó el protocolo de inclusión educativa, que si bien falta mucho por aplicarlo, porque bueno, las leyes se crean, pero después el aplicarlo es otro paso más, ¿no? Sí, es totalmente. Otra odisea, digamos. Y bueno, hay estrategias que se están generando, pero falta, y sobre todo lo que decías vos, en los barrios de periferia hay liceos que no tienen la rampa, que no tienen los baños, que ni que hablar de incluir un intérprete de lengua de señas en las clases. Pero bueno, de a poquito se van viendo mejoras y se van viendo también situaciones de personas que están trabajando en la temática, que ocupan cargos, que tienen la predisposición para que las cosas salgan y para que las cosas se den. Y eso es de donde nosotros nos agarramos en realidad y como sociedad civil exigimos, y con esas personas es las que generamos estrategias para poder llevar adelante y disminuir cada vez más la brecha. Sí, sí, claramente. ¿Qué tienen? ¿Un grupo de WhatsApp con las 60 mujeres? Sí, es una locura el grupo de WhatsApp. Siempre hablamos de temas muy diversos. Muchas veces, o sea, la mayoría del tiempo en realidad hablamos de específicamente de mujer, de género y de género y discapacidad particularmente también, cuando salen leyes nuevas, cuando hay algún evento, cuando de eso hablamos, pero también nos contenemos. Es un grupo como de catarsis, donde alguna plantea, me pasó que fui a la mutualista y no me quisieron hacer el Papá Nicolau porque la camilla era alta. ¿Cómo ese es el tema también? Contanos un poco el tema de la atención médica. Hoy hablaste de la violencia obstétrica, de las mujeres sordas. ¿Cómo es el trato? Uno de los problemas que más vemos... ¿Está Dieva? A ver si las vos, Fiorella. Dieva... Me escucho, pero casi nada, muy bajo. A ver que Seba nos arregla eso. A ver, ahí. ¿Ahí nos escuchás, Dieva? Muy bajo. Bueno. Parece que la tormenta no está. Sí, la lluvia. Ahí va. La lluvia nos está jugando en contra. Pero tenemos a Dieva en el teléfono, que Dieva también es integrante de este colectivo de mujeres y discapacidad, pero estamos teniendo problemas realmente con el audio. A ver, Dieva, ¿no nos escuchás? Me escucho muy bajo. Bueno, Diego, te contamos que estamos acá con Fiorella y justo estábamos hablando del tema de cómo es ir al médico, de cómo es el tratamiento de las mutualistas en ACE hacia las mujeres con discapacidad. ¿Qué nos puedes contar a nosotros? Nosotros te estamos escuchando perfecto. Así que habla nomás que te escuchamos. Bueno, en cuanto al trato de en general de las personas con discapacidad en el ámbito de salud, yo creo que existe un desconocimiento que es bastante importante, ¿no? Y más que nada en lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. En esos casos, los ginecólogos muchas veces te plantean, digamos, cosas que vos quedás como sorprendido de que primero o que no la sepan, o que, por ejemplo, el tema de las camillas. Las personas que tienen dificultades motrices, digamos, severas, para poder acceder a una camilla es dificilísimo. Y te quedas, cuando te vas a la consulta, te quedas con la sensación como que el médico no logró entender lo que vos le querías manifestar acerca de cuáles son las trabas que estás teniendo, no solo para que ellos te entiendan, sino simplemente para poder acceder al servicio y para que él para que el médico simplemente pueda, digamos, ¿cómo se dice? Cuando vas a una consulta, que no me sale, que estoy trancada. Simplemente que pueda revisarte, como cualquier mujer. Las camillas son altas, las camillas son, digamos, angostas. En el caso de una persona que no tenga problemas de movilidad o no tenga inconveniente, no habría problema. Pero las personas que, bueno, que dependemos a veces de silla de ruedas y que tenemos dificultad en el movimiento, se nos complica. Después hay otra barrera que es también además de la actitudinal, que es el tema de cómo te reciben a ti, cómo te atienden, si te dan el trato amigable, está el tema comunicacional, porque las personas sordas o las personas ciegas también les cuesta acceder a los servicios porque o no tienen los materiales, digamos, en su idioma, que por ejemplo para los sordos vendría a ser en lengua de señas, y para los ciegos de repente en braille, o que pudieran acceder a otro tipo de repente alguna aplicación o algo del estilo, pero quedamos como que está muy en el dedo todavía el tema de la salud para las personas con discapacidad. Sí, una de las asociaciones que se hace, apoyo todo lo que dice Diego, pero una de las cosas que más se hace es asociar a la mujer con discapacidad y en general a la persona con discapacidad a un niño, se infantiliza. Y más particularmente en la mujer con discapacidad, nos ha pasado de, sobre todo compañeras con discapacidad intelectual, de ir al médico y decir, o también personas con discapacidad física, de ir al médico y decirnos, bueno, pero no te vamos a molestar, no te vamos a hacer el papá Nicolau, no vamos a estar molestándote, trayéndote a la camilla, haciendo toda esta situación, esta movida. Yo lo pongo en ejemplos para que se entienda más la violencia que se vive y el derecho que se vulnera. Es un derecho y se exige legalmente el PAP a todas las mujeres. Y a la mujer con discapacidad se cree que se la está molestando por hacerle un chequeo ginecológico que corresponde. Claro. O sea, esas son las dimensiones que hay de la discapacidad, de que somos asexuadas, de que no sí, tenemos... De que son asexuadas, eso es un tema te lo iba a preguntar. Sí, de que no tenemos sexo y de que no tenemos la posibilidad de generar afecto con otra persona por el simple hecho de tener discapacidad o estar en situación de discapacidad. Yo veo que la gente se sorprende cuando una persona con discapacidad tiene una pareja, como si fuera algo raro que tenga una pareja. Sí, es que ahí está la infantilización y los prejuicios que hay detrás de la discapacidad. No podés hacer eso, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, en mi círculo más cercano, de decir que en algún momento voy a querer ser mamá y que se me diga, pero no, pero ¿para qué? ¿Pero por qué? ¿Pero estás segura? Pero sí, tengo el derecho, tengo la posibilidad y lo quiero hacer y es una elección. Exacto. El tema es que no se asocia a que la mujer con discapacidad o la persona con discapacidad puede ser responsable de, sino que es una carga. Claro. Entonces esa asociación hay que romperla y hay que sacarla. Uh-huh. También el tema del sexo, de que no hay una única manera de tener relaciones sexuales, no solamente a través de la penetración, sino que hay afecto, hay contacto, hay acercamiento, hay intimidad. En eso muchas veces la persona, sobre todo con discapacidad severa, es donde está su satisfacción y su orgasmo muchas veces, no tiene que llegar a la penetración ni siquiera, y bueno, pero no se generan las estrategias ni siquiera en el núcleo más íntimo de su familia de darle la posibilidad incluso de la autosatisfacción, ¿no? De bueno, te damos el espacio, sino que siempre se está sobreprotegiendo y tratando de evitar esa situación, porque ¿qué puede pasar si le gusta? Claro, sí, sí. ¿No? Sí, está. Hay claro. Muchos es prejuicios. Perdonen que sea tan clara, pero no, así como hablamos en los grupos y, no, está y bueno, lo pone, es la mejor manera, me parece, también de ponerlo sobre la mesa y de entender la dimensión de la problemática. Sí, porque viste que es así, tipo, hay un montón de cosas también que de las que vos estás mencionando que, yo qué sé, uno no las piensa hasta que el otro las ponen adelante, porque todos nos miramos un poco el ombligo y no nos ponemos todo el tiempo en el lugar del otro. Hasta que no entendés y no ves estos casos, no lo problematizás, no decís, ah, mirá, exacto, era así, totalmente. Es esto, y este derecho lo tienen. Exacto, entonces exacto. Hay que entenderlo, es un poco lo que yo digo siempre, que es ponerse los lentes de discapacidad. Cuando te pones los lentes, empezás a ver todas las barreras que hay, y no solamente, como decía Dieva, físicas, sino también actitudinales. Uh-huh. Los lentes violetas, los lentes de la discapacidad, qué difícil es ser feminista, qué doloroso es ser feminista, ¿verdad? Porque uno empieza a ver todas estas cosas, sumándolas son un montón, Fionela. Sí, pero apasionante también. No, da bueno, ganas de lucha. Da ganas de lucha, eso sin duda. Nos están haciendo señas de que nos quedan 5. Ya entendemos. Dieva, te vamos a mandar un beso grande. Lamentamos profundamente haber tenido estos problemas de comunicación. Y bueno, ya nos encontraremos en algún lado. En la calle seguro que nos encontraremos. Genial, un beso para todos, en especial para Fio. Un besito, Dieva. Es una gran compañera de lucha. Un besito, Dieva, igualmente. Sigamos. Muchas gracias, Dieva. Y bueno, Fiorella, a ti también agradecerte el haber venido, el estar. Nosotros cuentan siempre para difundir lo que tengan, lo que necesiten difundir. Y muchas gracias por venir. No, muchas gracias por el espacio, que creo que es sumamente necesario y es también un poco obligado, ¿no? Es un poco de eso, poner las temáticas que no son tan visibles, ponerlas sobre la mesa, es un poco la obligación del comunicador y de generar espacios, y también es parte de generar las estrategias de poner en la sociedad y al alcance de todos la información que no nos llega si no lo vivimos. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias, Fío, por venir. Y ahora tenemos el segundo tema, ¿no, Romy? Sí, nos vamos música. Con el segundo tema. Esta vez tenemos a The Internet. Es una banda estadounidense de Los Ángeles, California, que surgió en el 2011. Actualmente, ¿cuántos años tenías en el 2011? No, creo, en el 2011 Romy cumplí 15. En el 96, ¿puedes creer que yo nací en el 96? Mis 15 añitos. Bueno, actualmente está compuesto por el vocalista Sid, el tecladista Matt Marchands, el bajista Patrick Page II, el baterista Christopher Smith y el guitarrista Steve Lacy. Su música es una mezcla de R&B, hip hop, jazz, funk y música de baile electrónica. Bueno, de todo un poco. Mira, Flor, lo que nos ha mandado Flor. Terrible cóctel. Hoy escuchamos una de sus últimas canciones, que está titulada Come Over. Sí, Luis Gallo, sí, Luis Gallo también. Sí. TV in bed, wake with the sunrise, sleeping.